buenas, bienvenidos y bienvenidos una semana más a el podcast de Continuum, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 167 con el especial titulado F-Zero son los padres. Y como cada semana me acompaña mi amigo Zan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Ya con ganas de grabar. Esta semana vengo acompañado, para quien esté viendo el vídeo de YouTube lo entenderá. Y nada, pues con ganas de... Otro ya, Pokémon. Otro Pokémon, más salido por aquí, sí. Y con ganas de grabar, la verdad. He estado muy desconectado esta semana, mucho lío, muchas cosas que hacer, pero bueno, con ganitas a ver de qué tenemos para comentar esta semana. Sí, es una semana que ha habido de todo, rumor, confirmación de cosas. Como podéis ver, el fondo del directo es el fondo de F-Zero. No es casualidad, veréis por qué, pero bueno, según parece Nintendo, no estaba por la labor de hacer F-Zeros y así nos lo ha confirmado alguien que ha estado intentando sacar un proyecto de F-Zero adelante, pero Nintendo no quiso. Y bueno, hoy será un podcast con bastante noticia, bastante confirmación y si te parece pasamos al ser lo que hicisteis. Sí, vamos allá, ¿no? A comentar un poquito a ver qué hemos hecho esta semana. Vamos allá. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Y bueno, estamos en Sé lo que hicisteis. No nos llegan correos. Mira que el podcast está... Yo creo que está ya lo más alto desde que hemos vuelto de escuchas, de reproducciones. Pero bueno, para el defensor sí. O sea que vamos a tener que hacer un defensor antes de agosto. Bueno, mientras llegue algo para el defensor está bien. Pero sí. Animaos a enviar... Pues eso. He ido al game y me han vendido un juego sin precintar. Nuevo por 70 euros, pues lo comentáis, lo que sea. Exactamente. Bueno, escuadronpimil@gmail.com o en nuestro chat de Telegram, que si nos estáis escuchando viendo y tenéis Telegram, que hoy en día ya, aunque parezca mentira, mucha gente tiene Telegram y hace años era imposible de pensar, pero bueno, ahí estamos. Simplemente tenéis que buscar en el buscador escuadronpimil y ahí estamos. Era para los cuatro frikis el Telegram, en verdad. Oh. Exacto. Pero como herramienta para todo, porque hay de todo, sirve hasta de nube, o sea, es increíble. Y nada, sí, comenzamos. Tiene muchísimo uso, sí. Sí, comenzamos. Es más, tengo casi subidos todos los podcasts, porque hay gente que me dice: ¿dónde puedo escuchar todos los podcasts? Están en iBooks. Tengo un canal privado que luego ya lo abriré cuando esté subido, que tengo casi todos los podcasts ya subidos, del 1 al 140 ya creo. Me falta subir unos pocos, pero ya lo pondré ahí y se quedan en la nube y no se pierden y ahí los tenéis. Se me iba. Yo tengo bastante cosas que comentar. Veo que tú también tienes cosas que comentar. ¿Quieres empezar tú? Sí, empiezo yo si quieres, que tendré menos seguramente. Vale. Bueno, comentar antes que nada que ya está, no sé si lo comentamos la semana pasada, creo que todavía no había salido, ya está el nuevo DLC del Smash. Exacto. Para de Tekken, ¿no? El Kazuya es, creo. Kazuya. Yo no estoy muy puesto en la saga Tekken, pero por lo que he visto está muy bien. No lo he probado todavía, no he tenido mucho tiempo de... Voy a ser sincero, tampoco he tenido muchas ganas de probarlo. O sea, creo que me esperaré a probarlo con algún amigo o tal, que solemos quedar... Pues eso, vamos a probar el nuevo personaje y quedamos unos cuantos, ¿no? A probarlo. Y la verdad, por lo que he visto, muy guapo, ¿eh? No sé si tú has visto algún vídeo así. No he podido ver. Probándolo, pero... Nosotros últimamente siempre que salía un nuevo personaje de Smash Bros. Lo jugábamos, Mayuno, tú y yo, y lo subíamos al YouTube el mismo día de salida o por ahí, pero ahora no podemos porque el becario se llevó la... dio un golpe de estado y se llevó la capturadora. Exacto, entonces, dijo, aquí está mi polla y aquí está mi capturadora. Y exactamente. A toman por culo. Entonces, sí. si os mola que grabemos cosas, hostia, tenemos el PayPal para una capturadora, escuadronpimin@gmail.com. Que no son caras, pero, bueno, a ver, hay capturadores y capturadoras. Si queréis apoyar este tipo de contenido, pues bueno, invítanos a un café y listo. Si lo tenéis en el perfil de Twitter, o hay gente que ya me está comentando que lo tiene en mente, lo del Patreon. Bueno, veremos. Lo vamos a medio configurar y a ver, le daremos una vuelta. Todo se puede mirar, ¿no? Realmente, obviamente, sí. Quien haga esto es porque le apetece apoyar un poquito el podcast, y, bueno, para una capturadora, para lo que sea, para micros, etcétera, ¿no? Incluso es un gesto más que nada. Claro. Bueno, como se hacen en otros programas, los oyentes pueden participar, etcétera, etcétera. Sí, sí, hay mil opciones, ¿no? Realmente, referente al mundo este, Patreon, yo creo que es una buena manera de interactuar con los usuarios también que te quieren dar quizás un poquito de apoyo, aparte sí. De pues eso, escuchar y tal, ser seguidores, el cual creo que está muy bien. Y una cosa, te corto ya al último, este vídeo estará subido a Twitch. Si buscáis Squadron Pimin, pues también vamos a aparecer en esa plataforma y a ver qué tal. O sea que este podcast también estará en Twitch. Sí, y ya te corto más. No, tranquilo, faltaría. A ver qué tal, ¿no? Si va, sí. Si quizás gusta y vemos qué tal, pues quizás nos centremos un poquito más de lo que es Twitch como plataforma. Quizás lo único malo de Twitch que veo que es más jodido, complicado, es crecer. O sea, al menos crecer desde cero. Uh-huh. Si partes con una base, sí que es, creo que es mejor o más recomendable, al menos por todo lo que he visto. Y sí. Gente que me ha recomendado y tal. Pero bueno, veremos. La cosa está ahí, ¿no? Sí. Y nada, poco más. Aparte, comentaba esto de Tekken. Mi semana ha sido jugar poquito. He retomado un juego que tenía ganas, la verdad. He jugado al Sekiro un poco, no mucho. Yo creo que es el tipo de juego que por su dificultad, ¿no? Al menos si juegas por primera vez, tienes que echarle... Te abruma un poco, sí. Si no estás acostumbrado a este tipo de sagas o juegos, sí. Pero creo que, claro, es un juego que tienes que echarle horas, ¿no? En plan, no es el típico juego que juegas media hora un día y hasta dentro de una semana no lo coges media hora más. Que si lo coges así, es un juego que vas a dejar en la estantería o sin jugar, etcétera, ¿no? Tal cual. Así que le tengo muchas ganas, la verdad. Ahora me queda en un boss, el cual me está costando un poco, la verdad. La gente veo que se lo pasa con la minga. Con la minga, tal cual. Pero como todo, ¿no? O sea, yo que vengo de hacer speedruns de juegos complicados y tal, una vez que te haces al control y sabes cómo va el patrón y tal, pues ya te adaptas fácil. Sí. No sé si has probado el Sekiro, la verdad, yo es un juego que... No. Que desde que salió me llamó muchísimo la atención. Tanto. Quizás no soy tan seguidor de la saga Dark Souls. He jugado así un poquito, pero no me considero fan, ni tampoco me he pasado ninguno entero como tal, la verdad. Yeah. Pero creo que es una buena entrada, al menos, el Sekiro a este tipo de juegos. En lugar de empezar, quizás por, yo creo, un Bloodborne, aunque creo que el Bloodborne es más fácil, ¿no? que un Dark Souls. Desde el desconocimiento lo digo, Creo que es un muy buen juego para entrar. O sea, temática, pues eso, Japón, el Nioh, también está el Nioh, para quien le guste la temática así. Y bueno, ya iré diciendo qué tal. Es un juego que no quiero dejar, que me quiero pasar. Así que bueno, ya iré diciendo lo que sufro, ¿no? Con el juego. Sí. Y por último comentar, la semana pasada lo quería comentar, se me olvidó. Estuvieron haciendo, para quien sea un poquito más seguidor de Twitch y tal, estuvieron haciendo un torneo, así los unos cuantos streamers, ¿no? Así un poco más famosos, de hicieron un torneo de Pokémon, el cual, bueno, consistía en, jugabas el Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja, cada uno jugaba con su cartucho, su partida, y para quien no esté muy puesto en el tema, pues digamos que lo jugaban en un modo que bueno, esto ya está patentado, entre comillas, hace tiempo, hace años, que por ejemplo solo puedes capturar los Pokémon de la primera ruta que te salgan y no puedes capturar más. O sea, si te sale, yo qué sé, un Charizard en la ruta 1, te puedes ir perfectamente. Si no lo capturas o fallas o lo que sea, ya no puedes capturar hasta la siguiente ruta. Lo cual le da bastante, y es totalmente aleatorio, o sea, lo digo por eso. Sí, sí. Y le da bastante chicha, ¿no? A lo que es al juego. Sí. Y una vez terminaban, pues, lo que es pasarse la liga y tal, ¿no? Muy casual todo. Algunos llevaban coach, creo, en plan para los más novatos en Pokémon. Sí. Y lo guapo estaba que una vez eso, una vez ya se pasaban todo el juego y tal, no sé si había 8 participantes o 16 o algo así, montaban su equipo, los que iban, pues, con coach y tal, quizás. Había gente muy, muy top, la verdad. Estaba Sekian, para quien esté un poco en el mundo lo conocerá. Bueno, gente que ha competido de verdad en mundiales, etc. Y bueno, pasaban lo que es su equipo del cartucho, del juego, del emulador, lo pasaban al competitivo. En la página de competitivo es Pokémon Showdown, para, o sea, simulador de combates, ¿no? Y la verdad que estuvo muy guapo, ¿eh? Me sorprendió el nivel que llegaron algunos streamers a conseguir. O sea, se curraron mucho algunos lo que es estudiarse los Pokémon del rival, porque esto no suele pasar, ¿no? O sea, que tengas tú la información de tu rival y puedas estudiar del equipo del rival, a no ser que estés en un torneo y ya veas lo que tiene, ya más o menos te lo puedes preparar de improviso, no es algo tan común, ¿no? Y yo, como jugador que siempre me ha gustado el competitivo y tal, pues nada, me he vuelto a enganchar, la verdad. Hay como un ranking, ¿no? En lo que es en Pokémon Showdown, en las diferentes categorías. Y en Overused, que es la principal, bueno, me he vuelto a enganchar un poquito. Como son combates cortos, obviamente, pues así es, en los ratos libres que he tenido esta semana, pues le estaba dando un poquito. Mola. Bueno, pues ya, poco más, ¿eh? ya estás, vale. Yo, varias cosas. El Alex Kidd, que salió la anterior semana, me llegó tarde. O sea, bueno, porque aquí en Cataluña era fiesta el jueves. Bueno, no salió la fecha de lanzamiento. Lo he estado probando. Supongo que esta semana subiré el video análisis al canal de YouTube. Es un remake que creo que está hecho por un estudio español. Y está muy bien hecho, la verdad. El juego es igual de largo que el original. Quizá lo que te hace... Yo tengo un problema, y es que me gusta más... A lo mejor la gente piensa al revés que yo, pero yo tengo un problema, y es que el control para mí es mejor el del original que el nuevo. Para mí el control del original es mucho más ágil, más efectivo, y el control del Alex Kidd Deluxe es como, no sé, como los New Super Mario Bros. O sea, que saltas y el personaje como medio resbala, como que no cae, sí, y se queda fijo. Sí. Y eso no pasaba en el anterior. Entonces es un poco, tienes que adaptarte y tal, y hay zonas que es mucho plataformeo exacto. Es decir, si te pasas, te caes y adiós. Entonces, bueno, quitando eso, es un buen remake. Y hay una opción, bueno, el que lo ha jugado ya lo sabrá, que si apretas en Play es R2, creo que en Switch es ZR, si le das, el juego se sigue corriendo en el modo 8 bits, o sea, en el modo original, tal cual estás jugando tú. Con lo cual eso es muy chulo, pero la jugabilidad, guapo, perdona, es la misma. Lo que es el gameplay. Es igual, es un calco, solo cambia el skin del juego, y el diseño es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, está muy bien, está hecho con cariño, la música está rehecha. Y merece la pena, es un remake bastante, bastante guapo. Me habría gustado hacer un unboxing de la edición tocha, pero no la pude reservar. Reservé la normal, que está bastante bien. Tiene un llavero, tiene un manual estilo Master System, que lo veréis en el vídeo. Pero bueno, es un juego muy a tener en cuenta. Y yo creo que es un juego que con el tiempo bajará, bajará de precio y será muy asequible. Incluso más, ¿eh? Ya estaba a buen precio. Yo, la verdad que me arrepiento de no haber al menos reservado la edición normal, porque en Fnac se quedaba un precio de risa. Pero, sí, pero bueno, por lo que he visto, tengo muchas ganas de probarlo también, ¿eh? De echarle un creo bajo. Que han sacado la edición Signature, está para comprar aún. O sea, han puesto más stock, con lo cual a mí me jode, pero bueno, es una lástima. Bueno, lo podéis ver en pantalla, es un calco exacto, solo cambia, bueno, es otra skin, pero está muy bien y nada. Me costó el juego nuevo, creo que 28 euros por ahí, sin rebaja ni nada, o sea, 28 o 27 euros. Y te viene un manual, te viene una carátula reversible y te viene un llavero. Con lo cual estamos hablando de una, lo de siempre, de una distribuidora que no es la más grande, que es de las más pequeñas y se curran cosas y te meten cosas dentro de un juego que no tiene tanto mercado como otros. Y luego las compañías grandes no te meten manuales, no te meten nada. O sea, que ahí quería ir yo. Ponte que hacen un remake. Ponte que hacen algo exactamente igual con el Super Mario Bros. 2. El que ya nos llegó claro. A nosotros, digo. Sí. Con una edición especial, bueno, o si la edición especial. Si fuera por Nintendo, o sea, a 30 euros no salía. Lo sabes tú, o sea. Nintendo era la que más se curraba el tema de manuales, de todo el todo cuidado en los juegos, y ahora es la que menos, o de las que menos, con lo cual. Sí, de las que menos, pero realmente es que tampoco hay mucho por donde tirar, ¿eh? O sea. Meridian Games y poquitas más. Salvo, pues eso, el típico estudio que es un poco sin contar Limited Run Games, ¿no? O parecidos. Exacto. Típico estudio o edición especial que al igual sí que cuidan un poco más y se nota y ya viene un poco más currado. Sí. Lo que es el manual, pues está desapareciendo, ¿no? Desde hace muchos años. Claro, pero si a esa gente le sale rentable a pesar de venderte un juego a menos de 30 euros. ¿Cómo no le va a salir rentable? Yo qué sé. Yo no hablo de Sony, porque Sony te sacaba unos manuales en la época de. Bueno, en la época de Play 1 normalitos. Y en Play 2 estaba bastante bien. Y en PSP también. Pero bueno, Nintendo era la jefa, por decirlo de alguna manera, con esos que hacen manuales en Super Nintendo, en NES, en 64, GameCube. Y bueno, ya pasan del tema. Yo recuerdo que la excusa era el tema de los árboles. Hacer todo más sostenible y todo el tema. Los agujeritos en las cajas de 3DS, ¿verdad? Ese tipo de... Claro. Eso estuvo muy guapo porque teóricamente ahorraban, o sea, era más ecológico y tal. Y cuando se lo curraba con las ediciones chulas, pues muy guay, ¿no? O sea, con los diseños en cada agujero. Hubieron ediciones de 3DS muy, muy guapas, muy chulas. Pero no se aprovechó en exceso, ¿no? Sí, eso es algo, con los cuatro juegos que recuerde que sí que se lo curraron un poco. Sí. También yo creo que ha afectado todo el tema, pues eso, obviamente de lo digital, ¿no? Que ahora tienes el manual, sobre todo en juegos de Nintendo, yo diría. Que sí. lo tienes todo digital, lo tienes ahí directamente en el juego, que lo puedes consultar. Pero ya es que ni siquiera un folleto con nada. Cuatro ilustraciones que te pongan los controles básicos. Nada. Que al igual es una tontería, ¿no? Pero yo creo que a los que nos gusta al menos el formato físico, sí. O ya ni eso, simplemente pone el niño que... Bueno, que ya es otro tema aparte, ¿no? Pero la facilidad que se le está dando a los nuevos usuarios, a los niños, etcétera. No sé, al menos yo lo agradecería, ¿no? O de pequeño al menos lo agradecía. Es algo que sí que me gustaba mirar de pequeño. Yo qué sé, Game Boy Advance o lo que fuera. Realmente. Mirar del manual y decir, ah, hostia, pues con esto tal. O que, si, depende del manual, te venían secretos, ¿no? Sí, no sé, son lo cosas típico. Que se han perdido y es una lástima. Sí. Pero bueno, luego pasamos a otro juego que me compré ayer, mi primer juego de PlayStation 4. Perdona, el PlayStation 5. Y la gente dirá, vaya juego te has comprado. Porque Bueno, a ver. Juego polémico, ¿no? Sí, polémico. Hoy acaban los días de FNAC, días sin IVA, días Podomos, y me acerqué al FNAC de Barcelona, de la plaza, bueno, de Triangle, y estaba el juego a 14 euros. Digo, bueno, vamos a probar a ver cómo saldrá. Sea bueno o malo, yo creo que este juego será uno de esos juegos raros en el futuro. Sí. Y bueno, no sé cómo envejecerá, pero por 14 euros estaba la versión de Switch, la versión de PS4 y la versión de PS5. Con lo cual, pues, lo pillé y nada, ya veremos qué tal sale este invento. Aunque hay cero expectativa, obviamente. Bueno, a ver, por el precio, aunque sea un juego polémico y tal, oye, yo también lo hubiera pillado por ese precio. Sí. Al menos para probar qué tal. Es un juego que sigue las reviews, lo pusieron a parir un poco, ¿no? Tiene una media de 3, te voy a decir. No, no recuerdo muy bien y tendría que tener delante las reviews, pero creo que comentaban que era un juego bastante poco acabado o detallado, al menos. Sí. Pero bueno, también sabes a lo que te un poco lo que te sí, sí, sí. lo que te enfrentas, ¿no? O sea, no sé qué distribuidora es. Square Enix, no sé si es Koch Media, creo. ¿Koch Media? Sí. Bueno, hombre, piensa que hay gente que ha pagado 60 euros. Entonces, bueno, este es el juego que destruyó a Yuji Naka, el que adoro de Sonic. El que lo lleva a la jubilación. Y nada, tres cosas rápidas. He reservado algunos juegos. Blue Fire, no sé si te suena, está tanto para Switch como para PS4. Y voy a reservar unos cuantos más porque no paran de salir juegos así tipo indies. Sí. En formato físico, Está. Sí, sí, me sí. Puse sí, a mirar. Es una buena época, para el formato así. O sea, para los juegos indies. Están Meridian Games, 1000 estudios. Sí, sí. 26 euros, 27, 20. Todos estos juegos están a un precio que son bastante accesibles. Y he estado viendo reviews y bueno, este juego tiene bastante buena pinta. Y bueno, lo tenéis tanto para Switch como para PS4. Y bueno, también me he pillado, bueno, he reservado, este sale en julio, también me he reservado el Unto de The End, no sé si te suena también. Este es más famosillo. Y está bastante bien, me moló así la estética. Lo vi anunciado hace tiempo, creo que estaba anunciado ya, pero estaba solo en digital. Y es uno de esos juegos que le tenía ganas, están tanto para PS4 como para Switch. El otro, la verdad, que me ha llamado la atención, lo buscaré luego, es como muy Zelda, ¿no? O sea, bebe mucho de Zelda, parece un Wind Waker con muchas movidas. Sí, sí, hasta el movimiento, ¿no?, del personaje en el suelo se parece mucho, sí, sí. Es que es total Wind Waker, ¿eh? Sí, solo que más con más opciones de jugabilidad. Sí, ¿y este cuál, cómo se llama este? Este es el Blue Fire. Blue Fire, pues le echaré un ojo a ver. Sí, está bastante bien. La semana que viene ya pondré los demás que tengo también reservados, que voy a reservar. Pero este verano se me juntan ya como 8 o 9 juegos. Que además esto está muy bien, porque al ser pues eso, juegos indies, ¿no? Pues no te vas a gastar tampoco una pasta, por lo general no te vas a gastar 50 o 60 euros. Exactamente. Y muchas veces salen juegazos, salen pequeñas joyitas que vale mucho la pena probar, al menos. Sí. Y bueno, y eso, que sale en PC reducido, que es lo que tiene que ser. Y luego, ayer estuve por Barcelona. Bueno, compré el juego que te he comentado y estuve mirando en las tiendas estas de manga y tal, en Norma y todo esto. Estuve en el FNAC buscando cartas de Pokémon. Digo, ¿qué pasa? ¿Te calentaste o qué? Digo, a ver, es que si en el game no hay... No hay, y bueno, pues voy al centro de Barcelona, que es donde tiene que haber. Voy al FNAC, y en el FNAC siempre había una estantería repleta de... La última vez que fui, que creo que fue a la medio año largo, antes de final de año pasado. Y bueno, hay una estantería con sus cajas, con todo, sobres, etcétera. Voy y hay una vitrina y hay dos cajitas y 20 sobres. Y todo cerrado bajo llave. Digo, hostia. Pues, hostia. En el FNAC, digo, ¿qué pasa? Digo, bueno, me voy a las tiendas estas de, bueno, a Norma, Comics y tal, que ahí siempre está todo lleno, lleno, sí, llenísimo. Voy y nada, no hay nada. Hay una vitrina con un pack de nuevo y otro también, y un cofre y unos sobres. O sea, no hay nada, no hay nada. Y todo bajo llave, ¿eh? Le pregunto al chaval, digo, oye, ¿qué pasa con las cartas? Que esto es... no se puede comprar en ningún lado. Dice, bueno, las tienes esas que son las que quedan. Digo, las que nadie quiere, ¿no? Y le digo, todo esto... ya me lo está diciendo mucha gente, pero todo esto es culpa de los youtubers, ¿no? Y dice, exactamente. Dice, los youtubers, Bandai en la distribuidora les envía de todo a los youtubers, hacen unboxings, hacen aperturas, y la gente se ha vuelto loca y está todo súper agotado, incluso ha habido robos. O sea... de ahí lo de la llave, ¿no? En todos lados, ¿eh? Y... es que ha habido mucho boom, la verdad. O sea, por una parte sí que me gusta que... que el TCG, sí, pues, quitando los cuatro, lo voy a decir, los cuatro gilipollas que cada uno puede hacer lo que le salga de ahí, ¿no? Y puede comprar lo que le dé la gana. Pero cuando se puso tan de moda rollo el Logan Paul este que compró la caja de primera gen de Pokémon y, sí, sí, bueno, todo el rollo este, ¿no? Que se revalorizó tanto lo que es las primeras ediciones, que todo el mundo... eso. Y mucha gente decía, no, es que esto vale miles de euros. No, te estás equivocando, no vale miles de euros. Tú tienes un proceso de tasación y si es que te lo compran, si es que te pagan lo que alguno pide, sí, lo puede valer entre muchas comillas. Pero eso tiene que ser una valoración de 10, lo tienes que enviar a un sitio aposta. No es tan sencillo, ¿no? Pero por otra parte sí que me alegro que, bueno, pues el TCG esté gustando a la gente. Gente de mole, y... claro. Claro, claro, eso es genial. Pero, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? El tío de la tienda me dice, no, esto, el problema principal es que esto lo distribuye Bandai. Y Bandai, viendo la gente que hay una demanda brutal, sigue, sí, mandando lo mismo. O sea, sigue fabricando, claro, la misma cantidad de cartas que hace 2-3 años. Dice, y ahora, si pedimos 10, nos llegan 6-7 cajas. Con lo cual, yo no sé a qué espera Bandai en el tema de, oye, ponte, claro, las pilas y cubre la demanda, porque es que no se cubre la demanda ni de lejos. O sea, es... Yo cuando estuve hace unos, no muchos años creo, me dio otra vez, bueno, tema de cartas, ¿no? Sabes que, bueno, a ti y a mí nos gusta. Y empecé pues a comprar un par de sobres, un par de expansiones, etcétera, ¿no? Packs así, sí, chulos. Y en el game siempre solía haber, al menos solían traer los últimos, ¿no? Ya no. Y cada vez sí que es verdad que es más complicado ver, ¿no? O sea, alguna ahora... vez que me he pasado, no ves casi, o sea, ves un pack repetido, sí, y ya está. Ahora, menos aquí en Barcelona no hay, y me dijo el del game que tienes que apuntarte una lista para reserva. Si entras en esa lista de reserva, tienes que pagar una señal. Y cuando llegue, sí, pues pasas a... Entonces me dijo el del Norma que ahora va a salir una edición especial de Pikachu 25 aniversario. La he visto. Creo que esa tiene... No la he visto, si no, yo. Si no me equivoco, creo que tiene como una figura o algo especial. Puede ser. No estoy seguro. Me llamaron, ahora hablando de cartas, que aquí nos podemos enrollar. Te paso un link para que le eches un ojo si quieres. Sacaron, sí, hace poco una edición de basada en los Eevees, me parece que es actual. Y la verdad que los diseños son increíbles, son espectaculares. Para el que le mole el rollo este, lo que son las full art y tal, claro, al haber tantas evoluciones de Eevee, son muy, sí, muy, muy chulas. Las full art han cambiado de diseño, por lo que veo también, ¿no? Sí, también va, creo, depende la... la temática que vayan sacando, ¿no? Ahora creo que están las... bueno, las UV Max, creo, o algo así. Sí, pero si noto que... diseños raros a como yo las compraba hace un año y medio, como diferentes. Sí, sí, sí, hay muchos diseños distintos, sí, la verdad. Pero sí, la verdad que son bastante chulas. Y sí que es verdad que lo que comentas, lo del Pikachu, me parece que no es la única edición especial así que están... No, hay muchísimas. Que están sacando ahora. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad muy, muy chula, la verdad, porque algunas sí que tienen eso. Aparte de la típica chapa especial, ¿no? Pues te vienen algunos con cartas exclusivas o con algún pin, algún regalo, que la verdad que para los que nos gusta esto mola, mola bastante. Yo conservo algunas cartas del principio del año 99, que fíjate tú que las cartas españolas son aún más valoradas, que al menos lo que yo me he encontrado, son más... Algunas sí, o sea, por lo que yo tengo entendido, las inglesas es lo más caro de todo. Sí, es lo top. Sí, bueno, comprensible, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad que las antiguas están revalorizadas algunas. Y tengo muchas, porque de las primeras películas, cuando ibas al cine, te daban cartas de la Liga Pokémon. Por sí. Ganar la Liga, bueno, yo iba a jugar y tal. Incluso tengo una del Pikachu haciendo surf, sacado un frame del Pokémon Stadium, que estuve mirando y esa está súper valorada. Y no sé, pero a mí me dijeron que, bueno, que tenían pasta de cartas como entre 10.000 y 15.000 euros. Y no me lo acabo de creer. Pero puede ser verdad. Y es que con el tiempo se está revalorizando todo. Es una locura. Sí, sí, sí. A ver, ya te digo, esto creo que hay un mercado, si no me equivoco, me parece que tengo la página aquí delante, que tú buscas la carta que quieres o que tienes en cuestión y te pone un precio aproximado. Ya eso depende de que lo envíes a tasar y te pongan la valoración de, pues eso, que ellos consideren, ¿no? Cuanto más en perfecto esté, más vale en teoría. Por ejemplo, mira, rápidamente para no atosigar con ese tema, yo tengo 4 cartas de estas, aunque no sé si el tío se habrá flipado con la compra de... Estamos hablando del Mew que se daba en la primera película de Pokémon. Ojo, con esto. Sí, tengo 4, porque fuimos los 4 a verla en su día. Y es la Mew holográfica con... Bueno, es una carta, promo, esa carta no sirve para jugar. Bueno, sorteo... Sorteo a los 200 suscriptores, venga, en YouTube. Y pero pago de 100 euros por papel, claro, papeleta. Claro. Pero nada, que es una locura esto de las cartas, es una locura. Y a ver si lo arreglan, porque... Bueno, si te parece, pasamos a las noticias. Sí, vamos, que no hay mucho que comentar, ¿no? Hay alguna cosita que otra interesante. Sí. A ver qué tenemos. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmins más seductoras te esperan. Podcast hoy va de, bueno, ha girado en torno al fondo, lo habéis visto, y la intro sobre F-Zero, ¿no? Parece ser que se estaba preparando un F-Zero ultra realista para Nintendo Switch, pero la propia Nintendo lo tiró atrás. Y estamos hablando de un desarrollador llamado Vitae, que estaba, bueno, no sé si recordáis el juego Steel Diver, que era el juego de submarinos aquel de 3DS. Sí, de lanzamiento, ¿verdad? De lanzamiento, pues bueno, según sus palabras, dice: después de dejar Nintendo y empezar con mi propia compañía tras Steel Diver y Subwars, intentamos pensar en cosas para hacer y pensamos que sería interesante tener un F-Zero ultra realista. Ultra realista, tampoco os asustéis. Ultra realista se refiere obviamente todavía con los gráficos futuristas, pero con las físicas más reales. Claro. Y dijeron que pensaban que eso era algo interesante de probar. Sobre todo, bueno, ya estamos hablando casi de hace 10 años, diría yo. O sea, estamos hablando de mucho tiempo. Y bueno, este equipo hizo una demo técnica por su propia cuenta para Nintendo Switch y para PC, para mostrar pues la posibilidad de ese motor. Dice: tenemos este motor multiplataforma que funcionaba en Nintendo 3DS, en Switch y PC. Dice: lo que fuera, así que hicimos una demo de vehículos de F-Zero en una pista loca. Cientos de vehículos con inteligencia artificial compitiendo. Lo más interesante del prototipo eran sus físicas, que eran, según Nintendo, demasiado realistas, donde el vehículo flotaba por cuatro ejes que daban un control basado en físicas. Y si el jugador dañaba uno de esos cuatro motores, el vehículo empezaría a hundirse y con otro podría dar una vuelta, etc. Según él, era muy divertido y era como un sandbox en el que juegas y ves qué pasa si tienes un accidente. El problema es que Nintendo no confiaba en el equipo y el proyecto no salió adelante porque Nintendo era muy celosa sobre el uso de sus antiguas licencias y que siempre es preferible presentar algo original que utilizar una cosa o algo existente, ¿no? Además, había caído en una conversación cíclica con Nintendo que impedía avanzar. El estudio pedía dinero para realizar el juego, mientras que Nintendo respondía que no tenían personal suficiente para hacer un proyecto tan ambicioso. Dice: estábamos en este diálogo ridículo queriendo hacer el juego, presentando la idea, y entonces nos decían que no teníamos suficiente gente. Bueno. Qué raro. No me lo esperaba. No hay... No hay ganas por parte de Nintendo de resucitar esto. Ya, es que no tenemos dinero para contratar un equipo así que se encargue para hacer esto. No, mejor sacamos un Mario Party nuevo y ya está. Sí. A ver, es que es lo de siempre, a ver. Que sí que, bueno, hablando de Mario Party, pintaza tiene el último, por cierto. Probablemente caiga. Pero, a ver, es que yo en lo de físicas realistas me imagino algo rollo poniendo un Mario Kart, ¿no? El Mario Kart 8, que se ve muy bien. Sí. Pero quizás poniendo, pues eso, aparte de las físicas reales, quizás efectos de carretera un poquito más reales. Quizás eso le echaba más para atrás a Nintendo. Bueno, todos hablarlo. Pero no lo canceles, tío. A ver, no sé hasta qué punto esto puede ser común, ¿no? O que venga un estudio que ya se ha encargado quizás de algún que otro juego, ¿no? Y que quizás no siempre sean los mismos que, pues, Retro Studios, etcétera, ¿no? Que se encargue de hacer este tipo de sagas o de resurgir otras sagas, etcétera. Sí. No sé hasta qué punto es común que Nintendo diga: oye, pues no me gusta tu idea o yo en este equipo no confío. Pero yo creo que si las ganas estuvieran de Nintendo para hacer esto, exacto, ya se habría hecho. Si no es con este equipo, sería con otro. Y si no, sería apoyando o dando personal o buscando personal para apoyar este equipo lo máximo posible. No sé, de alguna manera u otra. Bueno, lo podéis ver en pantalla. Yo sigo enamorado realmente de este juego. Hace 16 años que salió, pero lo sigo viendo totalmente espectacular. La tasa de frames es increíble. Esto era el típico juego hardcore de la época. O sea, era súper complicado, pero te picaba jugar. Y bueno, F-Zero pues era uno más de esos juegos que hacían que Nintendo fuera diferente. Y no sé, a Nintendo no le interesa. Puedo entender que no le puede interesar que esa compañía lo desarrolle, o porque no tiene experiencia, o porque es otro tipo de juegos. Hace otro tipo de juegos, pero bueno, hoy en día se podía hacer algo totalmente espectacular. Recuerdo que este juego lo hizo parte de Sega, parte de Namco Bandai, parte de Nintendo, creo. O sea, lo hicieron tres compañías a la vez. Entonces, sí, estamos hablando de un equipo de desarrollo bastante grande para aquella época. simplemente hay que tener ganas de lanzar un proyecto y a lo mejor F-Zero no pinta nada con la Nintendo de hoy, con la mentalidad de la Nintendo de hoy, y es una lástima. Y me da la sensación, ya lo hablamos, pero Metroid tampoco que pinte mucho con la Nintendo de hoy, y lo del Metroid 4 y el Metroid Dread, no sé si Nintendo lo ha hecho por contentar a una parte del público, que sí que pide Metroid, y F-Zero lo pedimos cuatro gatos, eso es cierto, pero bueno, es lo sí, que hay. Dentro de las sagas más olvidadas, pues bueno, Metroid siempre ha estado ahí, no destacando tanto en los últimos años, ¿no? Pero sí que más o menos se le ha dado, quitando el Metroid Tactimel de 3DS, se le ha dado pues sí, eso, un poco de decir, oye, pues estoy aquí, estoy ahí más o menos vivo, no sé cómo, pero lo estoy. O sea, sí, bueno, sí, sí. Sabemos que, ahora no me sale el nombre del estudio, el que está haciendo el Dread también, ¿no? El Mercury Steam hizo un muy buen trabajo para 3DS. Sí, sí. Y yo tengo ganas de ver, a ver, saliéndonos un poco del tema y hablando de Metroid, ¿qué van a hacer, no? ¿Qué van a hacer para el Metroid Prime 4? A ver si se claro, lo traen bien preparado, porque va a estar a la altura, ¿no? Tiene que ser algo original. Bueno, a mí eso me da miedo. Veremos. Sí, sí, sí. Me asusta casi incluso más que el Pokémon Arceus, ¿eh? Que ya sé, siempre sí, lo hemos comentado, eso sí que me asusta. A mí me asusta no ver nada después de 4 años. Eso es lo primero. Como tampoco, sí, como tampoco me gusta no ver nada de Bayonetta 3, por ejemplo, y cosas así. Pero bueno. Sí, sí, sí. Por cierto. Sí. Sí, sí, dime. No, en Wii U había un juego parecido, ¿verdad? A F-Zero. Exacto, exacto. Sí, estaba el Fast Racing Neo o Neo Racing. Sí. Te lo he pasado por ahí. Es un juego, bueno, han salido varios sucesores espirituales. Quien conozcamos o nos interese un poquito esta saga, pues los conoceremos, ¿no? O habremos escuchado de ellos. Sí. Es un juego que no llegué a probar, la verdad, pero creo que tuvo muy buena aceptación, muy buenas críticas. Ya digo, han salido varios sucesores espirituales. También nunca he jugado a ninguno, es cierto, a los Wipeout. No sé hasta qué punto son parecidos. Pero bueno, bueno, juegos similares los hay, ¿no? O, sí. O sucesores espirituales como tal también. Sí, luego, sí, para Switch tenemos el Fars Ultra, creo que se llama. Este no es. Sí que es verdad que no se parece tanto como el Fast Racing Neo. El otro sí que es total inspirado en F-Zero, muy, muy, muy parecido. Uh-huh. Este último para Switch sí que es verdad que por lo que veo está bastante bien, que lo quiera buscar en YouTube. Es un poquito más cartoon, los vehículos no se parecen tanto, los escenarios, ya digo, no es tan realista, entre comillas, no, o futurista, es todo mucho más, se nota mucho más juego indie, por así decirlo, más yeah, cartoon. Pero bueno, yo también creo que la gente, pues eso, quiere una saga, quiere una entrega nueva de F-Zero, ¿no? No se quiere ir tampoco siempre a, pues eso, a secuelas espirituales, aunque ya digo, lo más realista, lo que más se acerca a lo que es eso, a un F-Zero, es el Fast Neo Racing. Sí. Y ya para rematar, es que bueno, si estáis viendo el vídeo, es que era una bestia técnica para ser GameCube, estaba cuidado hasta el mínimo detalle. Entonces, no me quiero imaginar hoy lo que se podría hacer con este tipo de juego. Simplemente ya aprovechando ya la consola, aprovechando Switch. Si aquí se veía impresionante en una GameCube. Pero bueno. También te digo, si a la gente le dan un remake de este juego, pues encantado. casi te diría que si está bien hecho es mejor que una secuela, ¿eh? Sí, sí, porque ya no es solo la jugabilidad, es que también era el apartado sonoro, era increíble. O sea, yo no sé si hoy en día serían capaces de ni siquiera acercarse. Sí. Bueno, sí, a ver, modelados de Mario Kart están, ¿no? Es triste ver a la saga solo en otros juegos como guiños, etcétera, en Smash, en Mario Kart y tal. Smash, sí, sí. Pero bueno, en Mario Kart pues ya tenemos dos circuitos, creo, si no voy mal, de F-Zero. Están, hay un kart o dos también. Así que bueno, la saga ahí está. Veremos si no se muere, si al menos en Switch aparece algo, si no. Ojalá, ojalá. Depende de las ganas que tenga Nintendo, o sea, sin más. Sí, exactamente. Le pasamos a la siguiente noticia, una noticia que seguramente a nosotros, más que a mucha gente, le gusta, y es que la saga Persona alcanza los 15 millones de unidades vendidas en todo el mundo, la saga Persona, y ha superado las expectativas de Atlus, con lo cual bueno, parece ser que vamos a tener futuro a los que nos gusta este tipo de juegos, esta saga. Persona 5 Royal ya ha vendido casi 2 millones y el Persona 5 Strikers y Persona 4 han alcanzado los, bueno, el primero 1,5 y el otro 900.000. O sea que, bueno, están contentos con las ventas. Así que, bueno, supera las expectativas de Atlus, y a ver si Atlus se pone las pilas, saca el Persona 4 Golden traducido. Tanto sí, para Switch, PS4. El Persona 4 Golden salió para Steam, creo, hace un año. Eso te iba a decir, porque realmente, por lo que ha vendido, claro, engloba, ¿no?, las ventas de uno y de otro. Pero sí, el Persona 4 Golden, yo creo que es un juego que llama a gritos, y yo creo que lo acabarán haciendo, ya lo hemos comentado alguna vez. Exacto. Llama a gritos que lo saquen al menos para PS4, para Switch o para donde tenga que ser. Es un juego que solo salió para Vita, si no recuerdo mal, y para PC. Salió hace poco en Steam, como tú dices. Y es un juego que yo creo que tienen que aprovechar ya no solo el tema de traducirlo, porque para mucha gente es un handicap, y además yo creo que, siempre lo digo y lo creo, es un incentivo que te motiva mucho más a seguir el juego o a comprártelo, para muchísima gente. Exacto. Al menos. Y que es un juego que tiene que seguir en físico en otras plataformas. Sería... daría mucha pena, ¿no?, que se quedara solo en Vita y en PC, y además de forma digital, obviamente, en PC. Sí, a ver, y mira, yo me prefiero esperar a... Yo tengo la ilusión de que algún día salga traducido, pero en PC puedes meter un parche a la versión de Steam y jugarlo en castellano, traducido. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, de hecho, pero... creo que lo comentamos, hay un estudio, bueno, si lo buscáis, Persona 4 Golden traducción... o sea, lo hay. Además, es totalmente legal. O sea, solo lo podéis utilizar si lo compráis en Steam. O sea, no es en plan, me lo he bajado piratilla y me lo pongo en español. No, o sea, lo tenéis que comprar. Obviamente, así apoyáis también el juego, la distribuidora. Que como ya se está viendo, pues está gustando mucho en los últimos años. Está viendo muchísimo apoyo. Y esto es súper positivo, pues, para que sigan haciendo precisamente esto, ¿no? Sigan sacando remakes, nuevas entregas. Yo creo que ya va a ser... crucemos los dedos, ¿no? Toquemos madera. Va a ser una costumbre, ¿no? Que ya saquen, pues, todos los juegos de Persona en todos los mercados, al menos traducidos, yo creo. Por lo que ha gustado, ¿no? El Persona 5 Royal y, bueno, el 5 y el Strikers también. Sí, sí, sí, sí. Y son juegos que, bueno, solo Persona 5 Royal, que tiene que tener un currazo para sacar un juego así, tan entre las escenas de anime, la jugabilidad y lo gigantesco que es. Pero bueno, yo creo que tendremos un Persona 6, seguro, de nueva generación, espero. Sí, seguro, seguro, seguro. A ver si la Tokyo Game Show de septiembre. Recordad también que hay otra, en agosto hay otra feria, la Gamescom, que creo que era en Alemania, pero bueno, supongo que será digital. Y está confirmada la feria, ¿eh? O sea que, bueno, alguna cosa se anunciará, obviamente esto no, pero todo lo que se anuncie lo tendremos aquí. Y bueno, hablando de compras, PlayStation ha comprado Housemarque, la desarrolladora del Returnal o del Resogun. Sony parece ser que, bueno, va ampliando estudios. Dicen que no es por la guerra con Microsoft, pero yo pienso que, bueno, puede ser. Tiene que hacerlo Sony, o sea, tiene que espabilar, tiene que no quedarse tampoco estancada, ¿no? Tiene que comprar estudios. Yo creo que es quitando lo que haga, independientemente de lo que haga Microsoft, ¿no? O sea, es algo que debes hacer. Debes aumentar tu núcleo de juegos, ¿no? De juegos exclusivos, etcétera. Yo creo que es algo necesario. Sí. Y bueno, a Sony Japón se le escapó. Creo que fue en Twitter, me parece. Se le escapó una imagen. No la tengo ahora, ¿vale? Pero se le escapó que había una foto que ponía bienvenidos Blue Point Games. Los de Blue Point Games son los expertos en hacer remasters o remakes de juegos antiguos. Eran los que hicieron los remasters de Metal Gear y todos esos juegos. El último fue el Demon's Souls de PS5. Muy buen trabajo lo hicieron, yo creo. Con lo cual, si Sony ha pillado a esta gente, pues bueno, es una muy buena compra. Aún no está confirmado, yo creo que se le escapó a Sony Japón y alguno pinchó por enlace por error. Pero es una buena compra, yo creo que estaba cantado, hacía tiempo que se estaba hablando. Y nada, veremos cuál es el siguiente remake. Es decir, que el Demon's Souls parece que el remake parece que tiene mejores gráficos que el Elden Ring. No sé si estás de acuerdo conmigo. Me dio la sensación, aunque aún es pronto para valorarlo, pero. Pues yo creo que el Elden Ring va a ser tochísimo, tiene que ser tochísimo. Sí. O sea, yo ya lo dije cuando lo anunciaron. Creo que es el primer juego que sale que digo, coño, es Next Gen de verdad. Esto me motiva a comprarme una consola de nueva generación, ¿no? Y le tengo muchísimas ganas. Yo creo que va a ser muy, muy, muy, muy tocho. O sea, va a ser un pepinazo de juego en todos los sentidos. Pero sí, la verdad que el Demon's Souls también se ve muy bien. No lo juego obviamente porque no tengo PS5 todavía. Y porque tampoco soy tan fan de la saga, pero tiene muy buena pinta. Lo he visto y se ve de coña, ¿eh? Sí. Se ve muy bien. Entonces, bueno, para ser un juego, bueno, no sé si rehecho, pero va a ser un remake que está muy bien. Y veremos qué es lo siguiente. Y seguimos con Sony y seguimos con un anuncio que yo creo que nadie se esperaba, ¿no? Muy poca gente se esperaba, sobre todo porque este juego salió hace un año, no llega hace un año. Y bueno, hace poquito, sí. Tenemos salió creo que para julio salió y tenemos un nuevo anuncio que es el Ghost of Tsushima Director's Cut que llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 el 20 de agosto con nuevo contenido. Estamos hablando de la versión extendida de Ghost of Tsushima que incluirá mejoras, incluirá una nueva, bueno, una historia más larga, podríamos decir, una especie de DLC. Una nueva isla con nuevos enemigos, nuevas vestimentas. Y bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, es un juego que a mí me enamoró. Me parece de lo mejor que se ha hecho en PlayStation 4. Es un juego que se sale de lo típico. Sigue siendo un juego mundo abierto, pero todo lo que es el Japón feudal, samuráis, escenarios increíbles. Yo no he visto otra cosa igual. Y te atrapa de principio a fin. Es un juego que me lo pasé de coña, me divertía muchísimo. Un juego en el que el modo foto lo exprimes, es el que más ha exprimido. Y tiene unas batallas súper épicas y batallas que tienes que estudiar la estrategia de cada enemigo, porque cada enemigo lucha de forma diferente. Y yo lo recomiendo, si no tenéis este juego, pues compraros ya esta edición, porque merece mucho la pena. Sí, yo, como dices, es un juego que ya te he comentado alguna vez que me picaba mucho y con esto ya aprovecharé 100% para comprarlo, para echarle un ojo. También es interesante, creo que, no sé si es esto exclusivo para Japón, recuerdo que las actualizaciones de juegos de PS4 a PS5, por el momento, creo que casi todas habían sido gratuitas. Aquí no, ahora lo comentamos, es una guardada, ¿eh? Ha venido la noticia, ya digo, esto de momento en Japón sí que pasaba, creo que tenía entendido que sí que pasaba en Japón, pero para quien compre la versión de PS4, ¿verdad? pasarla a PS5 va a tener que pagar, va a tener que desembolsar 10 euros, 9,99. Uf. Lo cual es una guarrada y me extraña que... Importante. Me extraña que salga además en este juego. No sé cómo lo ves tú, pero me dices quizás otro juego que no es tan first party, ¿no? Si me dices Electronic Arts o yo qué sé, o Ubisoft... Claro, claro. Es un juego que extraña realmente que pase esto. Ya digo, al igual lo iremos comentando, ¿no? Esto porque es interesante que no... Sí. Es interesante ver cómo evoluciona, ¿no? Porque, coño, nos han ofrecido algo muy bueno, que es tener la actualización gratis de la mayoría de juegos, ¿no? Lo cual está genial. Sí, sí, sí, sí. En Japón, ya digo, sí que se pagaba un... No sé si debían ser 10 euros, lo normal o cuánto. Pero esperemos que no sea una práctica común, la verdad. Que no sea constante, ¿no? Que pase con todos los juegos que vayan sacando. Que tengan actualización a PS5. Es que, bueno, es la putada, ¿eh? Y si tienes la Play 5 y tienes el juego descargado, las mejoras técnicas y lo del mando DualSense y todo, supuestamente aquí también lo han adaptado, solo las vas a disfrutar pagando, ¿eh? En la Director's Cut. Entonces, bueno, es una putada, pero es una jugada que yo no la entiendo, ¿eh? No la entiendo. Sí, que son, ahora lo comentamos, creo que son 20 euros. O sea, si ya tienes la versión de PS4, son 20 euros más para el Director's Cup. Y son 30 para la versión de PS5, la cual, si queremos actualizar, ya son 40. De lanzamiento, son 80. Juegos de PS5 precio base, sabemos que casi nadie lo compra por 80. En no. Pocos sitios sabemos que lo podemos conseguir mucho más barato, ¿no? O sea, sí. MediaMarkt, mil sitios. Así que bueno, yo hasta cierto punto me hace plantear que no creo que valga mucho la pena, ¿no? Así ya tienes el juego, obviamente, sí, ¿no? Y te apetece disfrutarlo en PS5 y tal. Ahora, pues no sé si vale más la pena quizás esperarse y pillárselo para PS5 cuando esté un poco más rebajado. Sí, al final es lo que pasa, todos los juegos de Sony siempre acaban bajando. Ya he visto el Miles Morales por 30 y pocos y salió hace 6 meses, 7 meses. Entonces, bueno, es el que quiera comprarse de salida, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, quitando lo negativo, que al final un DLC son 20 euros normalmente, un pase de temporada o bueno... Si te lo quieres tomar por ahí y no enfadarte, pues también es una opción. Pero pues si no tienes el juego, ir a esta edición, que es la edición definitiva. Muchas veces, si no te come la ansia por un juego, siempre es mejor esperar, siempre es mejor esperar. Y bueno, pasamos a la última noticia. Bueno, no es la última noticia, perdón. Estamos hablando de Dead Space. Estamos rumoreando mucho que esto puede ser una cosa bastante importante. Se está rumoreando bastante que se está haciendo un remake tipo... Bueno, los remakes de Resident Evil, el remake del 2 y del 3 de Dead Space. Por lo menos del primero. Es un juego que salió hace ya 12, 13 años. Antes de nada, que el tercero se lo ahorren. Si lo pueden quedar para ellos, no hace falta que se tomen la molestia para hacer ninguna remasterización ni nada. Desde aquí, si por favor. Hacen, que lo hagan bien. No. Da igual. El 3, que se quede en el olvido y nunca ha existido. Sí. Yo ese juego lo jugué con un amigo hace tiempo y lo vives, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. Y espero que si están haciendo un remake que no sea intergeneracional, que lo hagan ya para la generación actual, PS5, Xbox, PC, y que aprovechen el hardware y que nos hagan un juego, hostia. Puede salir algo bastante guapo si lo hacen bien, ¿eh? Y sí. Bueno. Comentar que tenéis mods, hay mods de... No sé si de la parte del primero o del segundo también, imagino que sí. Pero hay mods con ray tracing, con 1000 florituras para quien lo quiera jugar en PC y se vea de escándalo, o sea, se vea increíble. Sí. pues para que no lo sepa, pues ahí lo tiene, ¿no? Que imagino que no sé cómo se instalará, si lo deberás tener en la Uplay o la de EA, no sé cómo. Creo que ahora está unificado con la de Microsoft, no estoy seguro. Me parece, con la de... creo que sí, el EA Play. Sí. Que por cierto, no sé si... Lo voy a mirar ahora mismo. A ver. Vale, los Dead Space creo... No, no están en la de Microsoft, por mirarlo. Y es un juego, es una saga que me flipa, o sea, jugué en su día y me encantó, de verdad, me gustó muchísimo. Es una saga que me apetecía mucho, que también que no se muriera, que no fuera un Silent Hill... con sus días de gloria y sus juegos mediocres como el Dead Space 3 y ya se olvidara, ¿no? Para siempre. Y sí, la verdad que escuchar que puede ser algo como el remake de los Resident Evil, imagino que del 2 y del 3, pues me hace muy feliz, me pone muy contento. Creo que realmente tampoco es comparable, ¿no? Porque es un juego de PS3 que se ve increíble, se ve muy bien en PS3. Sí. Es un juegazo que tampoco creo que le haga mucha mejora gráfica, mucha falta. No, comparado, ¿no? A lo que fue un Resident Evil 2 o 3. Pero la verdad que molaría mucho, ¿eh? Yo no sé si una colección quizás con los dos primeros, que pongan el 3 si les da la gana. Pero al menos una colección con los dos primeros, contenido exclusivo, una nueva entrega. Preferiría una nueva entrega, ¿no? Antes que un reinicio o un reboot quizás podría estar bien. Yeah. Si no se saliera de la línea, ¿no? De lo que son la esencia de Dead Space, el 1 y el 2. Y ya te digo, muchísimas ganas, ¿eh? O sea, la verdad que esta noticia me ha alegrado bastante. Espero que no se quede en un rumor, que sea una confirmación dentro de poco. Porque le tengo muchas ganas. Sí, es... Bueno, eso, yo simplemente confío en que sea un juego que salga bien hecho y bueno, veremos. Y ahora se me está escapando por aquí el Zelda, que es la siguiente noticia. Aquí. Se me desmorona todo. ¿Ves? Cuando entra Nintendo se desmorona todo. Ahí. Qué raro. Sí. Vale, aquí lo tengo. Zelda. Ha salido un nuevo tráiler con nuevas... Con nuevas confirmaciones de que no sabíamos hasta la fecha, creo. De nuevas mejoras. No sé si estaba confirmado, según el trailer, según la nota de prensa de Nintendo, el juego va a funcionar en Switch a 60 frames por segundo estables. Lo cual, bueno, es una gran mejora que no sé si justifica el precio para algunos, pero bueno, ya es un puntito más. Es algo... Abro debate o pregunta. ¿Es algo por lo que debemos alegrarnos de que salga a 60 FPS? Y no dar por hecho que tiene que salir un remaster de Wii a 60 FPS. Claro. Debería, ¿no? Debería ser algo... Sí, sí, que sí, que, ese es el tema. Oye, que está genial, oye, claro que sí, joder. La noticia y que se confirme, ¿no? Pero sí, debería ser algo común, algo normal, ¿no? Sí. Bueno, hay más cosas, hay mejoras, tenemos la integración de la ayuda opcional de Fi, personaje que quitando las cinemáticas solo aparecerá cuando nosotros le queramos pedir consejos. Nuestra espada brillará cuando sea posible solicitar su ayuda y seremos nosotros quienes escogeremos si invocarla o no. También tenemos la posibilidad de saltar diálogos de las nuevas mecánicas y otros tutoriales. Para simplificar la información de objetos. Y bueno, a nivel técnico también encontramos varias mejoras, dicen, como el rendimiento del juego. Y bueno, los 60 frames por segundo comentados. Los controles también se han actualizado para que no sea necesario jugar con el control de movimiento, algo que ya se sabía. Opción jugable con botones. Y en cuanto a las mejoras de calidad de vida, que no sé a qué se refieren con esto, cosas como las escenas de vídeo saltables, el avance rápido del texto, es que son cosas de primero de... Bueno. ¿No? Y... El guardado... Ahora viene la cosa interesante, ¿no? O sea... Sí. El guardado automático. Que son características añadidas a esta nueva versión del juego. así como la famosa y polémica opción de para viajar rápidamente de la Tierra al cielo y a la inversa desde cualquier punto del mapa, que la polémica es que solo está disponible para quienes compren el amiibo de Zelda y Pelícaro. Ah, vale. Que, o sea, los 30 euros. Me estás diciendo que lo más interesante del remake, bueno, remaster, sí, es algo que tienes que pagar aparte. Vale, ahora lo entiendo. 90 euros, 60 el juego, más 30 de los amigos, más 70 de los Joy-Con, son 160 euros. Que por cierto, para todo el que escuche esto, yo me lo voy a comprar, Bici se lo va a comprar, ¿vale? O sea, como dos perras asquerosas nintenderas. Amigo. Ahí está la cosa, sí, pero que no deja de ser una guarrada y ya lo hemos comentado mil veces, ¿no? O sea, que quizás no salgan en un pack conjunto con un precio base ya con el amiibo, ¿no? Ahí está, esa es la idea, Que el amiibo, sí, como lleva dos personajes, pues bueno, te hinchamos el precio y claro, si lo quieres, el plástico, pues paga. Sí. Son muchas cosas, ¿no? Y que realmente, que sí, están... Sí, está genial poder saltar una cena, está genial poder darle a la A o a la B y hacer que los textos se pasen más rápido. Pero realmente creo que, bueno, creo no, el remake o remaster que sacaron para Wii U de Twilight Princess tenía muchas más características que te ayudaban, ¿no? O cosas mejores para el gameplay. O sea, con esto quizás, como pone que tiene varias mejoras, ¿no? Al igual cuando las vea o sea cuáles son exactamente, me cae en la boca esto, pero al menos el Twilight Princess sí que tenía varias mejoras en tema gameplay y tal. Aparte, bueno, que ya de base se ofreció con una versión especial con su amiibo a precio base, ¿no? Si no recuerdo mal. Exacto. Es un cúmulo de cosas que ya le hemos comentado. Son las formas, ¿no? Son las formas. Es todo presentación. Dices, aunque el juego no tenga mil mejoras y sea muy parecido al de Wii, etcétera, y sea un rescalado al HD, bueno. Pero es la manera también de presentarlo, ¿no? Yo creo que influye mucho en eso también. Sí, pero bueno, al final, ¿qué manda? Manda las ventas. Entonces, claro. No sé si el juego estaba súper... agotadísimo, ¿no? Top 1 de ventas, ¿no? Sí, mira cómo este juego no se agota, a pesar de ser uno de los juegos más reservados de la historia de Switch, según leí y tal cual. Este juego siempre lo has podido reservar. Sin embargo, si quieres reservar el Metroid, ha habido varias etapas que estaba imposible. El Shin Megami Tensei, de momento, es muy complicado de reservar. Entonces, bueno, no sé. Nintendo manda. Prioridades. Bueno, a mí me comentó el del game que Nintendo también está en plan de ya cargarse el formato físico. No sé si quererlo o no. Pero bueno, ya veremos. Me costaría creerlo, pero bueno. Ya. Y nada, vamos a meter una última noticia, bueno, un último rumor que ha salido hoy por la mañana. A ver si lo puedo meter por aquí, un momento. Es de Donkey Kong. No sé si hace tiempo que suena esta noticia, ahora te la paso. Y es que podría salir un nuevo juego de Donkey Kong para Switch. Se estaría trabajando en un nuevo juego de Donkey Kong y los desarrolladores serían el grupo de desarrollo de Super Mario Odyssey. Llevaría años trabajando en un nuevo Donkey Kong. Estaría muy bien, la verdad, porque recordemos que el que tenemos en Switch es el mismo de Wii U, ¿no? El mismo de Wii U, un juego de 2014. Síndrome Mario Kart 8. Exactamente. Que sí, que... Bueno, es lo mismo. Salió con un DLC, ¿verdad? Y se quedó ahí. Con un personaje añadido y poco más. Así que bueno. Entonces, bueno, es una saga que lleva ya bastante tiempo parada. Son bastantes años. Así que nada. Si es de los creadores de Super Mario Odyssey, a mí me da bastante confianza. aunque Retro Studios obviamente está con Metroid, pues bueno, es que alguien pille esta saga, pues quizá le da otro tipo de jugabilidad, otro tipo de estética, quién sabe. Bueno, como quizás, siempre es un rumor. Quizás no sea un Donkey Kong Country, ¿no? No sea un juego en 2D. Yo personalmente, por mis gustos, lo prefiero, ¿no? Me gusta muchísimo. Pero sí, quién sabe, ¿no? Si la vuelta de un Donkey Kong que en 3D o algo similar, no sé. Sí, puede ser cualquier cosa. También se dice que va a salir, ahora te digo, una película, ¿he leído? No, un juego de animación, una especie de película o una serie que no está confirmado. Veremos qué tal. Todo esto por el 40 aniversario de lo que viene siendo la marca Donkey Kong. Bueno, sería este año, pero si no hemos visto nada, pues hay que... Ojalá, ¿no? Ojalá que se anuncie en un Nintendo Direct. La verdad que bienvenido sea, ya digo, es una pena que en muchos juegos pues pase esto, ¿no? Ya que Wii U fue una consola tan mediocre en ventas, ¿no? Aunque tuvo sus juegazos, como este mismo, el último Donkey Kong. Pues es una pena que precisamente por eso, que está muy bien que lleguen a Switch, pero que obviamente por tema de lógica en muchos casos, pues se retrase, ¿no? Lo que sería una nueva entrega. Ahí está. Bueno, hasta aquí llega el podcast 167. Estamos ya a las puertas de verano. A ver si hacemos vacaciones en agosto o no. A ver si algo haremos. Recordaros que, bueno, si nos estáis escuchando por el podcast, tenéis todas las vías, tenéis ebooks, Spotify, Apple, Google. Voy a poner ya el canal privado con todos los podcasts, si los queréis tener descargados. Y este video podcast está en YouTube. Recordad que si no estáis suscritos, os podéis suscribir. Estamos subiendo material muy chulo a nuestro canal. Estamos creciendo, estamos contentos. Y vamos a empezar en Twitch también a emitir los podcasts. Y más adelante, pues, emitiremos más cosas. Y quién sabe si haremos nuestras partidas también por ahí. Y todo el tema, poco a poco. Facilidad para escuchar el podcast y contenido hay y va a haber. Ahí va a haber y cada vez más, así que siempre es bienvenido pues vuestro apoyo, ¿no? Tanto pues eso, en YouTube, los comentarios, mandando correos, etcétera, todo ayuda, la verdad. Ahora me estaba acordando, se nos ha olvidado comentar una cosa que íbamos a comentar, el tema del IVA. El tema, sí. No lo hemos así comentado, es un tema importante. Como tema, comenta tú si quieres de primero, luego yo diré que también tengo chicha por comentar también, ya por último. Bueno, como ya habéis visto, bueno, hemos empezado julio, estamos a 4 de julio y todas las compras que se hagan fuera de España, bueno, fuera de Europa en principio, aunque, bueno, Inglaterra también ya no es Europa para algunas cosas, aunque juega la Eurocopa o está en Eurovisión. Pero hay, sobre todo porque hay algunas webs de importación inglesas que están muy bien y que ya te meten en la zarpa. Y bueno, si compráis también en AliExpress, PlayAsia, esa web de figuras que era Miami, creo que era. Sí, comentaré. Hay que pagar ya el IVA. Sí, yo lo he comprobado, es un hecho, es una realidad. Supuestamente esto ya te exime de que te pare las aduanas, pero claro, pagas no, el 21%. No siempre, pero claro, tienes que estar... Tiene que la web asegurarte, entre comillas, que si pagas ese plus, ese por ciento más, vas a eximir de aduanas. La web eso luego siempre lo tiene que declarar, supuestamente. Entonces, yo lo he probado en AliExpress y AliExpress siempre te pone el precio de siempre, pero cuando vas a la cesta ya te añade el IVA. O sea, ya las cosas salen más caras, con lo cual ya damos por hecho de que bueno, como pasa con Limited Run Games, ahora se desglosa las taxas, se desglosa el IVA y bueno, pues pagamos más. Claro. Sí, la verdad que lo iba a comentar con páginas de figuras, de importación japonesa. Por cierto, se puede venir un unboxing de esto. Lo voy a enseñar de lejos un poco. Quizás se venga un unboxing. Bueno, son las últimas figuras que me llegaron, ¿no? A casa. Sí. Comentar que ya lo he dicho, Vise, ¿no? Tema aduanas. Sobre, bueno, yo voy a comentar más tema aduanas que está todo relacionado, ¿no? Que IVA. Hay algunas, eso, algunas webs que ya te garantizan que si pagando un poquito más, ya sea por el envío o tal, ya te eximen y te ahorras aduanas, el cual está muy bien, al menos para los que importamos juegos, figuras o lo que sea. Y pero tener mucho ojo, porque por estas dos cajitas que os he enseñado, sí que es verdad que una es un poco grande, pero me exhablaron cerca de 50 euros, ¿eh? Buah. Lo cual, ya digo, tened en cuenta dónde compráis, tened en cuenta siempre todas las opciones de envío y de entrega que os puedan librar de aduanas, porque sí, sí. Creo que cerca de 40 euros de envío más 48-50 de aduanas pica, y hay que estar seguro para comprar cualquier cosa, porque esto, sí, cada vez va más esto. Esto viene de la Unión Europea, que cada día me da más asco la Unión Europea, porque son todo trabas y piedras en el camino. Y sí, bueno, tienen que recaudar y ahí estamos. Y sobre todo yo, que suelo comprar bastantes cartas en Japón y tal, y siempre hacía pedidos que no superasen los 20 euros. Ahora tengo la duda de si este vendedor me lo va a declarar. Ya se me va... Claro. Bueno, ya sube el precio mucho. Sin ir más lejos, ya por último comentar. A principio de año me llegó una figura muy, muy tocha. Una de One Piece. Que la caja debía pasar unos 20 kilos, sin exagerar. Y me hicieron pagar menos de lo que he pagado por estas dos cajas. O sea, pagué menos de 40 y pocos euros. Y eso es algo más o menos entendible, ¿no? Porque estás comprando una caja de dimensiones gigantes, o sea, así o más, ¿no? Ya ves. Así que, bueno, de cierta manera depende del peso y depende de las dimensiones. Sí que antes iba en función a eso, muy en función a eso. Ahora cualquier cosa que compres te clavan aduanas. Compré dos camisetas hace nada, un mes o así, y me clavaron 20-30 euros de aduanas. Así que mucho, mucho ojo con eso. Madre mía. Bueno, pues con estas noticias tan alegres nos despedimos. La semana que viene volvemos con, a ver si mejores noticias. Y nada, recordad que nos podéis seguir en YouTube, suscribiros, y estamos en todas las plataformas de podcast disponibles, menos en Spreaker, que no sé qué pasa, que no nos bloquearon la cuenta. Y por haters. Puede ser. A mí me gustaría estar en Spreaker. Bueno, es que como que la cuenta no sé, la deshabilitaron y no me contestan. Y nada, que estamos en todos sitios y vamos a estar en Twitch. Si tenéis Twitch, suscribiros a nuestro canal de Squadron Pinmin. Subiremos los podcasts también allí. Ayudarnos a crecer en Twitch. Y nada, la semana que viene nos vemos. Un saludo. Hasta luego. Oh yeah. Buah, me voy a ir pitando porque... Sí, tío. Tengo una prisa que no voy a... Haberme lo dicho y cortamos de golpe. No, que va, tranquilo, sí, como y me voy, pero... Vale. Pero bueno, listo, vamos hablando entonces. Muy ya bien. Te digo, así pillo tiempo y grabo esto. En una tarde, vale, o lo que sea. Vale. Ya te iré diciendo. Muy bien. Venga, tío, cuídate. Venga. Hasta luego, adiós. Adiós.